reivindica los derechos humanos de los habitantes de todo el mundo. Compartiendo con ustedes las noticias de nuestro continente, sin censura, sin muro informativo, sin la venda en los ojos. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de la patria grande. Hoy tenemos en los controles técnicos a nuestro compañero de trabajo, el señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Y bueno, acá estamos para compartir con todos ustedes todas las noticias que pasaron en nuestro continente en esta semana. Así es. Para todos los que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. Esa es nuestra vía telefónica, pero también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y deme solamente uno de los lugares virtuales así en la web donde pueden encontrar Latinoamérica Vive o algún otro tipo de contenido. Nos pueden encontrar en el blog de la radio, así que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Un programa realmente cargado de información, ¿no? Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, las elecciones que se estuvieron llevando en el día de ayer en el país hermano trasandino de Chile, donde la derecha por primera vez ganó desde que se instauró la democracia luego de Pinochet. Por primera vez la derecha se alzó con la primera vuelta en Chile. Tenemos un informe de la serie Lenguas Largas sobre la compañía Monsanto, que tiene varias subcompañías muy importantes en todo el mundo. Y bueno, es un informe un poco de protesta, digamos, ¿no? Vamos a estar escuchándolo, compartiéndolo con todos ustedes. Y no nos olvidamos de Honduras. No vamos a abandonar la causa a Honduras hasta que se resuelva, o al menos hasta que la situación se ponga un poco más normal, podemos decirlo, hasta que se normalice la situación. Manuel Zelaya Rosales sigue sitiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa y todo parece indicar que no va a volver al gobierno de Honduras. Otra situación que parece no tener resultados, por lo menos por ahora, es el tema de los cambios climáticos que se está llevando a cabo todavía en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se proponen y qué resultados realmente por ahora no se ven, pero es algo muy importante como para que no lo dejen en el tintero. Los que sí también estuvieron reunidos fueron los mandatarios de la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, donde estuvieron reunidos en la octava cumbre de esta organización de países latinoamericanos. Todo lo que pasó en esta octava cumbre lo vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Y también vamos a compartir, como siempre, las voces de todo nuestro continente. También tendremos hacia el final del programa nuestro micro de todos los lunes, Resistencia Poética. Hoy, con un escritor argentino, vamos a estar hablando de Esteban Echeverría. Todos esos temas. Todos. ¿Todos? Absolutamente. Seguro, ¿no? Mira que me voy a quedar hasta el final. todos esos temas y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos y analizándolos con todos ustedes en este panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Cuando volvamos de esta canción, vamos a estar desarrollando todo lo que pasó en las elecciones presidenciales en el país hermano trasandino de Chile. Ahora vamos a escuchar a estos gauchos mendocinos, casualmente pegados ahí a Chile. Escuchamos a Caramelo Santo con Fruta Amarga aquí en Latinoamérica Vive. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen. Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos aquí en Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. 15-66-90-50-02 es nuestro teléfono, nos puedes mandar un mensaje o llamarnos, y aprovecho para darte otro sitio en donde también nos podés encontrar y escuchar a nosotros y bueno, a todos los programas que se emiten por FM Tincunaco. Es www.radiotincunaco.radioteca.net. Pero hay otra dirección más, que es la de la Red Nacional de Medios Alternativos, por donde estamos saliendo los miércoles de 13 a 15 horas, y es www.rnma.org.ar. Y Latinoamérica de a poco va redibujando o redefiniendo su mapa político, ¿no? El hecho de que ayer se celebraron elecciones presidenciales en Chile y haya ganado la derecha por primera vez desde que volvió la democracia a este país hermano, marca un poco la pauta de cómo se va redefiniendo el mapa político en toda Latinoamérica. A pesar de que distintos analistas políticos dicen que nada está definido en Chile, a pesar de los 14 puntos de diferencia entre un candidato y otro, todo parecería indicar que un gobierno de derecha se estaría proclamando vencedor en Chile. La segunda vuelta se estaría llevando adelante en enero próximo, ¿no? El 14 de enero creo que es, 19 de enero es el día que se estaría llevando adelante la segunda vuelta en Chile. Volver de las vacaciones. Cuando volvamos de las vacaciones. Esta noche Chile ha tenido un gran triunfo, dijo Sebastián Piñera, tal vez el mayor vencedor de estas elecciones presidenciales, y en todo el país he escuchado el pedido de renovación, dijo por su parte el candidato de la coalición Eduardo Frei. Y contando con más del 90% de los votos, algo más de más o menos 6 millones de sufragios, el candidato de la Alianza por Chile, una alianza de derecha, Sebastián Piñera, liderada con el 44% de los votos contra casi el 30% del candidato de la Concertación, un candidato de centro-izquierda, Eduardo Frei, también el 20% de Marco Enríquez Ominami, es un candidato independiente, y el 6% de Jorge Arrate, de Juntos Podemos, que es un partido de izquierda. Al no alcanzar ninguno de ellos la mitad más uno de los votos, los dos primeros, Piñera y Frei, son los que pasarían al balotaje. Situación similar a la que se vivió, ¿no?, en Uruguay hace algunas semanas atrás, ¿no? Ninguno de los dos candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos, entonces los dos primeros van a una segunda vuelta, en este caso Piñera, el candidato de derecha, y Frei, el candidato de centro-izquierda. Algunas cosas como para tener en cuenta de esta elección. Uno, como decíamos recién, es la primera vez que gana un partido de derecha desde que volvió la democracia. Segundo, la cantidad o la fuga de votos y de dirigentes que tuvo la coalición, la Concertación, que llevó como candidato a Eduardo Frei, porque desde que se declaró que Eduardo Frei iba a ser candidato a la presidencia, hubo una masiva fuga tanto de dirigentes como de votos, ¿no?, de este partido del cual proviene Michelle Bachelet, o al menos de esta Concertación proviene Michelle Bachelet. Sí, pareciera como que fue algo medio improvisado que lo pusieran a Frei. Se hablaba del expresidente Lagos y se hablaba también del titular de la OEA, Manuel de Insulza, no como posibles candidatos. Ante el temor de que los votos de la Democracia Cristiana se fueran hacia la derecha, la Concertación eleva como candidato a Eduardo Frei, pero como contraproducencia, como contrapartida, hubo como una fuga masiva de votos y de dirigentes también. Una tercera cuestión que hay que tener en cuenta de esta elección es la sorpresa, ¿no?, la revelación que fue el candidato Marco Enríquez Ominami, ¿no?, como le dicen, el MEO. El MEO, una denominación un poco es en extraña, Chile, claro. Pero bueno, está bien. No, que tuvo el 20% de los votos. fue toda una revelación, ya que hablamos de un candidato independiente, proveniente también, ¿no?, de la Concertación esta. O sea, para el caso no está muy distante de Frei, no, que sacó mismo el 29,6%. Y un otro partido de izquierda, como decíamos recién, Jorge Arrata, recién pudo obtener el 6% de los votos. Pero la verdadera sorpresa estuvo a manos de Marco Enríquez Ominami, el candidato independiente, un joven cineasta de 39 años, ¿no?, chileno. ¿Le podemos dar el premio? Yo creo que es el premio el premio revelación del año. Tras conocerse las primeras proyecciones de la Junta Electoral en la tarde de ayer, la mayoría de los analistas coincidieron en señalar que la elección de la derecha había sido algo mejor de lo esperado, ¿no? Esperaban menos del 44%, pero la ventaja no era definitiva y que la segunda vuelta podría definirse por una diferencia mínima. Y bueno, obviamente Piñera festejó el resultado y dio un discurso en el que dijo: esta noche Chile ha tenido un gran triunfo, que es el triunfo de todos los chilenos del cambio y la esperanza, que ya están golpeando nuestras puertas. Hoy el pueblo de Chile, de Arica a Punta Arenas, nos ha dado un gran triunfo electoral. Esta noche, más que nunca, tengamos la humildad y la grandeza de compartir este triunfo con todos los chilenos. Quiero dedicarle este triunfo a la gente humilde, a los que viven en la pobreza y a nuestra clase media que necesita tanto apoyo. Esto es lo que decía Piñera y bueno, y ojalá que lo siga teniendo en cuenta por los años de mandato que le quedan. Algunos datos del perfil de Sebastián Piñera, tal vez el primer candidato para el próximo balotaje. Sebastián Piñera tiene 60 años de edad, casado, 4 hijos, es empresario y fue candidato por Alianza por el Cambio. Es el líder del partido de derecha Renovación Nacional, que integra, entre otras corrientes, la Alianza por el Cambio junto a la derecha pinochetista de la UDI. En el 2004 perdió en primera y en segunda vuelta con la socialista actual presidente de Chile, Michelle Bachelet, y es dueño de LAN Chile, del canal de televisión Chilevisión y del club Colo Colo, el club más importante de fútbol, ¿no?, de Chile. Estudió economía en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y la fortuna de Piñera está calculada en 1.000 millones de dólares. Fue considerada la fortuna número 701 del mundo por, según la revista Forbes, que es la encargada, ¿no?, de... Claro, ¿es un millonario excéntrico? No sé si es un millonario tan excéntrico como algunos que tenemos de este lado de la cordillera. ¿Tiene mentón? No tiene mentón. Tiene una sonrisa al mejor estilo de Narváez, podemos decir. Pero creo que ni juntando la fortuna de Macri, de Narváez y los campos de Solá, llegamos a reunir la fortuna que tiene el señor Sebastián Piñera, candidato número uno en las elecciones de Chile. Bueno, y el candidato que le sigue, Frei, arengó también en la tropa, ensayó una autocrítica y aprovechó para pedir el voto de Enríquez Ominami y el de Arrate. Y dijo: una abrumadora mayoría nos ha dicho que se identifica con las ideas progresistas y democráticas y nos ha elegido para representar esta idea en la elección final. Pero también nos han enviado un fuerte mensaje, que no les gustan ciertas prácticas y estilos, que deben ser superados, que el país se ha modernizado y la política no le ha seguido los pasos, y yo comparto este juicio. En todo el país he escuchado el pedido de renovación y cambio, de excelencia en la función pública y de cargos para los que tienen excelencia y no para los que tienen contactos. Voy a gobernar para la gente. Voy a gobernar para todos. Eduardo Frei Ruiz Tagle, 67 años, casado, expresidente y actual senador. Es candidato, obviamente, por la Concertación. Hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva, uno de los líderes de la Democracia Cristiana chilena. Frei se recibió de ingeniero civil y trabajó en el sector privado por décadas en paralelo a su carrera política. Fue presidente de Chile entre el año 1994 y 2000, ¿no? Fue, podemos decir, del innombrable. Sí, ¿no? Como, sí, correlativo. Sí, correlativo al innombrable. y es actualmente senador. La semana pasada se confirmó que su padre, ¿no?, el presidente Frei... ¿También tiene una fortuna? No tiene una fortuna. No, su padre fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, lo que removió las críticas porque durante su gobierno el tema de los derechos humanos no fue prioritario y la cuestión es que recién se elevó durante esta campaña, situación que le critican a Eduardo Frei. Uh-huh. Y Piñera hizo una elección histórica, ¿no? Bueno, y Frei también cumplió con su objetivo principal, el de entrar en la segunda vuelta. Arrate y Enríquez Ominami consiguieron suficientes votos para que sus sectores sean escuchados, aunque bueno, no llegaron al balotaje, y poder negociar el poder real con los desgastados líderes de la Concertación, aunque escuché que Ominami no va a negociar sus votos, sino que va a dejar que sus votantes sean libres de elegir al candidato que quieran. Bien, prueba de ello es la alianza entre la izquierda y la Concertación, que les permitió a los candidatos de la izquierda romper con el restrictivo esquema binominal chileno para obtener representación parlamentaria por primera vez desde el regreso de la democracia con 3 diputados. O sea, estamos ante 2 hechos históricos dentro de la democracia chilena. Uno es que por primera vez gana la derecha y por primera vez también se rompe con este binomio de candidatos y candidatos de izquierda pudieron por primera vez también tener representación electoral. El hecho de que Frei pida los votos o el caudal de votantes tantos de Ominami como de Arrate es que sumado el porcentaje de los 3 llegarían casi a un 60% de los votos, superando la cantidad de votos que obtuvo en primera vuelta Piñera. Por eso las negociaciones están que arden hoy por hoy en todas las mesas políticas de Chile. Y aunque es difícil saber hasta qué punto Enríquez Ominami podría disciplinar a su tropa si se le ordenaba votar por la Concertación, que en realidad tanto ha criticado, operadores de Frei confiaban que podrían conseguir el apoyo del hijo del mítico guerrillero también asesinado, Miguel Enríquez, y nieto de Rafael Agustín Gumucio, primer presidente de la Democracia Cristiana para derrotar a la derecha. Temprano, por la tarde, al conocerse los resultados de las encuestas a boca de urna, esos operadores filtraron a la prensa que Enríquez Ominami quería negociar con Frei, que bueno, dentro de los dos candidatos sería como el más lógico. Para... Sí, totalmente, ¿no? Decimos, como leíamos recién, que Enríquez Ominami viene de una familia, ¿no?, de políticos combativos, ¿no? El padre fue un guerrillero fusilado en 1973 y su abuelo fue uno de los principales dirigentes de la Democracia Cristiana en Chile. Y actualmente el padrastro de Enríquez Ominami es senador y cuya carrera política también está volcada hacia la centroizquierda, podemos decir. Algunos analistas políticos señalan que el resultado de ayer no definió absolutamente nada y el balotaje podría decidirse por menos de 50.000 votos. Según el análisis de algunos veteranos políticos, Piñera necesitaba un 45% de los votos para que la diferencia se le haga irremontable a Frei. Y Frei necesitaba perder por 10 puntos o menos para ser el favorito en el balotaje. Y aunque la diferencia de 14 puntos fue festejada en el campo derechista, que quedaba como favorito para ganar la presidencia con los votos por primera vez desde que Jorge Alessandri ganó en 1958, con el 31% de los votos, antes de que se impusiera el sistema actual de balotaje. 14 puntos, ¿no? Sí. Es la diferencia, un poco más de lo que esperaba Frei, un poco menos de lo que esperaba Piñera, ¿no? Según el analista político Patricio Navia, entrevistado por la televisión estatal chilena, no fue una buena elección de la Concertación, que habría perdido su mayoría en diputados y tendrá que formar mayoría con los comunistas. También hubo un castigo para los incumbentes, agregó el analista, que habría afectado a todos los partidos. Las principales fuerzas de la derecha, la UDI y la Renovación Nacional, habrían mantenido su equilibrio entre ellas en el Parlamento, mientras en el otro campo hubo cambios. Se dio un retroceso para los socialistas, un crecimiento para los comunistas, venciendo todos los pronósticos previos a esta elección. La Democracia Cristiana mantuvo su caudal, como pasa generalmente en el país chileno. Bueno, así que la elección del 17 de enero se va a decidir voto a voto, es lo que dijo Jorge Pizarro, vocero de la campaña de Frei. Y agregó, lo que tenemos que hacer es empezar una segunda vuelta, que es otra elección, abrir nuestra campaña, abrir nuestra candidatura a todos los que creen que deben ser la voluntad de los ciudadanos y no la voluntad del dinero la que dirija a este país. Mucha polémica por el millonario. Así por el es. Candidato millonario. Las elecciones en Chile pasaron por aquí, por Latinoamérica Vive, dejando algunas aristas bastante importantes. La primera es que desde que volvió la democracia en Chile, ganó por primera vez la derecha, por lo menos en la primera vuelta. Segundo, que los representantes de izquierda pudieron presentar sus candidatos y por primera vez van a tener representación parlamentaria. El lugar que ha ganado el Partido Comunista, o el terreno que ha ganado el Partido Comunista dentro de la política actual chilena, marcan de alguna manera, ¿no?, el nuevo mapa político dentro de Chile, pero también el hecho de que si gana o no Sebastián Piñera también va a marcar un poco el mapa político en el resto de la región. Le digo casi un mapa geográfico aliado a Estados Unidos, que haría Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras. ¿Cómo diríamos? Los casi países una del media Pacífico. Luna. Así es. Menos Ecuador, que ahí está firme con nuestro presidente Rafael Correa. No, y decíamos que lo más importante de todo esto, creo yo, gane la derecha o gane la izquierda, es que en Chile, un país castigado por dictaduras militares, se haya podido festejar elecciones libres para todo el pueblo. Y eso lo festejamos y lo celebramos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande. Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. Yo soy católica, apostólica y romana, y por eso... Y por eso nada, monada. Católicas, evangélicos, judíos, islámicos, budistas, hinduistas, todos los credos religiosos. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Usted sabía, y lo sabe en realidad, que soy un habitual escucha de Radio Nacional de Argentina, ¿no? Sí. De la que transmite desde la ciudad de Buenos Aires. Yo también. Usted también, y también lo sé. Y casualmente el domingo estaba escuchando un programa que se llama Latitud Sur. Es un programa de corte latinoamericano, pero con una incidencia bastante importante dentro de los temas ambientales y sobre todo en los temas de cuidado del suelo, del medio ambiente, pero relacionados con la agricultura y con la ganadería. Y casualmente en este programa le pegaban duro desde distintos lados, desde los spots que pasaban durante el programa y desde el mismo speech de la conductora en ese momento, que no recuerdo su nombre, sepa disculparme, hablaban muy mal y castigaban duro a la compañía de la cual vamos a hablar en estos momentos. Sí, la compañía que vamos a hablar es la biotecnología Monsanto, que ha aumentado en los últimos años su intervención en las zonas rurales en América Latina, en gran medida, un aumento importante. Y organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos han denunciado sus prácticas extorsivas. Que, o sea, para mí están cometiendo más de un abuso. Ahora lo vamos a escuchar, pero bueno, esa es una, ¿no? Las prácticas extorsivas. Bueno, estas organizaciones, tanto las ambientalistas como los movimientos campesinos, también alertaron sobre las consecuencias ambientales negativas que generan toda la cantidad de herbicidas que utilizan y que son fabricados y utilizados por esta empresa. Dentro de los spots que le decía que había escuchado en este programa en Latitud Sur, hablaba, ¿no?, de los pesticidas y de los herbicidas y cómo se van propagando en el aire y nos afectan. Sí, justamente eso me pareció una de las cosas más importantes, las consecuencias ambientales que están generando con pesticidas que ya ni siquiera los usan en otros lugares del mundo y que acá los siguen usando porque, bueno, evidentemente no les importa. Bueno, Monsanto es una compañía que tiene más de 100 años de existencia y actualmente está presente en más de 100 países. Es la principal productora de semillas del mundo y controla gran parte del sistema agroalimentario global. Bien, ¿sí? Una multinacional encargada, entre otras cosas, de manejar el negocio de los alimentos, ¿no? A continuación vamos a escuchar un informe que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar, que tiene que ver con la serie Lenguas Largas. Hemos compartido a lo largo de este año distintos capítulos de la serie Lenguas Largas, que no es más ni menos que informes producidos desde la agencia Pulsar. Este capítulo tiene que ver con la compañía transnacional Monsanto. Lo compartimos. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Monsanto. Amenaza multinacional. La compañía de biotecnología Monsanto ha aumentado en los últimos años su intervención en las zonas rurales de América Latina. Organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos han denunciado sus prácticas extorsivas y también alertaron sobre las consecuencias ambientales negativas que generan sus herbicidas. Monsanto es una compañía que tiene más de 100 años de existencia y actualmente está presente en más de 100 países. Es la principal productora de semillas del mundo y controla parte del sistema agroalimentario global. Este sistema integra una larga cadena de agronegocios monopolizada por empresas transnacionales. Las compañías dominantes son Monsanto, Cargill, Nestlé, Unilever y Conagra, y no muchas más. Bueno, Monsanto es una empresa muy criminal, que lleva pues ahora más de 100 años, ¿no?, como empresa, que fue creada al principio del siglo XX. Y esta empresa siempre ha producido productos muy tóxicos, ¿no?, que han contaminado el mundo entero. Yo estudié varios casos, ¿no?, por ejemplo los PCB, que se utilizan mucho hasta aquí en Argentina, por supuesto, en los transformadores eléctricos, que son altamente tóxicos, tan así que ahora son prohibidos desde ya más de 20 años, pero siguen contaminando el mundo entero, ¿no?, porque es muy difícil deshacerse de los PCBs, porque se acumulan en la cadena alimentaria, se fijan en las grasas, etc. Entonces, y Monsanto, que produjo estos PCB durante más de 50 años, lo que reveló en mi investigación es que sabían que eran muy tóxicos, escondió los datos que tenía, no dijo nada, y eso se puede decir públicamente, porque además la empresa fue condenada en Anniston, en la ciudad donde tenía una fábrica de los PCB, y fue condenada en 2002 y tuvo que pagar una multa muy muy grande de 700 millones de dólares, la mayor multa de la industria, de la historia industrial, ¿no? Entonces, bueno, es un caso, pero también el caso de la gente naranja, que se utilizó durante la guerra de Vietnam, que era un cóctel de herbicidas, de dos herbicidas, que uno es el 2,4,5-T, ahora prohibido aquí también, el segundo 2,4-D, prohibido en muchas partes del mundo, menos aquí, porque me han dicho que se utiliza mucho todavía, Y esos dos herbicidas son muy tóxicos porque contienen dioxina. Y yo estuve en Vietnam y me encontré con niños que hoy en día todavía nacieron con malformaciones congenitales, etc. Bueno, Monsanto en este caso no solamente que escondió los datos que tenía, pero también manipuló estudios científicos para minimizar los riesgos de la dioxina. Marie-Monique Robin, autora del libro documental El Mundo Según Monsanto. La fuerte integración vertical de este sistema genera relaciones monopólicas que atentan contra la autonomía del agricultor. En ese contexto, los campesinos y agricultores se han vuelto cada vez más dependientes de las semillas de estas empresas, de sus insumos y sus herramientas tecnológicas. Porque nosotros está en esto, tratar de tomar el control de la cadena alimentaria a través de las semillas transgénicas patentadas, ¿no? Eso significa que si una semilla es patentada, que el agricultor, como lo vi en Estados Unidos o en Canadá, no puede cultivar sin firmar un contrato que dice que se compromete en no conservar una parte de su cosecha para resembrarla al año siguiente, y que si lo hace, por lo tanto le manda a la policía de los genes, así la llaman. Es una policía creada por Monsanto, que pues manda detectives privados a los campos para verificar que los agricultores han comprado sus semillas, porque como son patentadas, tú tienes que comprar semillas cada año. Marie-Monique Robin, autora del libro documental El Mundo Según Monsanto. El negocio de las compañías como Monsanto es vender semillas transgénicas que deben utilizar los agroquímicos de la misma empresa que los produce. Solo 5 empresas controlan el mercado de los transgénicos en el mundo, y de estas, Monsanto tiene más del 90% del mercado de las plantas transgénicas. El dato más preocupante de la situación es que se trata de la primera vez en la historia que se evidencia tal grado de concentración en el mercado de la alimentación. De hecho, la Vía Campesina hizo una manifestación en la puerta de la cumbre de la FAO y los echaron con las fuerzas de seguridad, en la que justamente expresaban que lo que había que discutir en la FAO no era cuántos recursos hacen falta para alimentar a todos los hambrientos del mundo, sino cuál es el rol de las corporaciones agroalimentarias en este momento y del comercio mundial, que tiene secuestrada la alimentación a nivel planetario y que, frente a la crisis mundial de alimentos, que es evidente con los aumentos de alimentos en todo el mundo, las empresas, desde Monsanto, Cargill hasta Nestlé y Walmart, o sea, toda la cadena del agronegocio, está teniendo ganancias espectaculares. Carlos Vicente, de la Fundación Grain. Las semillas transgénicas que produce Monsanto contienen genes patentados, y por este motivo los agricultores tienen que pagar a la empresa cada vez que la siembran. En caso de no pagar por guardar estas semillas, Monsanto puede demandar a los trabajadores rurales por utilizar ilegalmente sus semillas. De hecho, la compañía investiga a 500 campesinos estadounidenses por año y destina anualmente cerca de 10 millones de dólares para seguir estas acciones legales contra agricultores. Los productos de Monsanto han causado además efectos devastadores en poblaciones sobre las que han sido esparcidos sus herbicidas. Por ejemplo, la justicia argentina ha prohibido la fumigación con agrotóxicos en una localidad del suburbio de la ciudad de Córdoba. Lo hizo luego de comprobar la presencia del pesticida en la sangre de niños y niñas de la zona. La organización ambiental Grupo de Reflexión Rural confirmó problemas en la salud en pobladores de esta zona, denunció alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas y espina bífida, también comprobó casos de malformaciones en fetos y embarazadas. Esta investigación se inspira en haber tomado contacto, conciencia o como quieran llamarle, digamos, de que hay una realidad en el país, donde hay un territorio muy grande de 17, 18 millones de hectáreas de cultivo transgénico donde se usa un herbicida y que cada vez es más evidente. Probablemente yo llego tarde a esta problemática, digamos, la conciencia de esta problemática, pero cuando yo llego me empiezo a preguntar qué es lo que uno puede hacer desde su propia experiencia de muchos años de trabajar con los temas de desarrollo embrionario. Y bueno, habida cuenta de que, bueno, un día se me ocurrió que, bueno, yo podía hacer algunas cosas en un modelo animal para ver si realmente eso yo podía asociar, digamos, el uso de este a este herbicida con alguna cosa que le pasara a ese modelo animal en desarrollo embrionario. Y efectivamente lo hicimos, herbicida, vamos a usar glifosato puro, y encontramos que efectivamente en diluciones, grandes diluciones entre unos 10.000 y unos 5.000, hay alteraciones consistentes, digamos, del desarrollo embrionario. Y también hicimos otro tipo de experimentos, que es introducir dentro de los embriones glifosato. Esto ha sido últimamente denostado, digamos, como que no es un experimento apropiado. Y bueno, encontramos que también técnicamente es muy complejo esto, pero hay alteraciones de la forma. Andrés Carrasco, investigador argentino de la Universidad de Buenos Aires, quien confirmó estas denuncias del Grupo de Reflexión Rural con una investigación. La compañía de biotecnología Monsanto ha aumentado en los últimos años su intervención en las zonas rurales de América Latina. Organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos han denunciado sus prácticas extorsivas y también alertaron sobre las consecuencias ambientales negativas que generan sus herbicidas. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Monsanto, amenaza multinacional, www.agenciapulsar.org. Escuchábamos el capítulo de la serie Lenguas Largas acerca de la empresa transnacional Monsanto y la cantidad de manipulación. Sí, manipulaciones y de perjuicios, ¿no?, que nos ocasiona a todo el mundo a esta altura, a todo el planeta. Uruguay y Argentina son algunos de los gobiernos que han decidido declarar, ¿no?, que algunas zonas no deben ser fumigadas. El gobierno que hizo punta en esto, la vanguardia, el camino lo empezó a trazar el gobierno uruguayo, que definió, ¿no?, que en zonas rurales cercanas a las escuelas no se podía fumigar. Luego siguió un dictamen de la Argentina que en algunos sectores de Córdoba tampoco se podía fumigar con pesticidas, casualmente la mayoría provenientes, ¿no?, de la firma Monsanto. Manipulación. Sí, bueno, daños realmente severos, no solamente en el suelo, en la tierra, sino en la gente, como estábamos escuchando recién, problemas respiratorios, o sea, problemas neuronales graves en toda una comunidad. Y lo más grave que estaban mencionando en el informe es que ellos te venden las semillas y si no las usas te multan por no usarlas. O sea, manipulan genéticamente semillas, venden pesticidas que obviamente no se puede, no se pueden exponer a la población y terminan causando un daño en la tierra que en muchos casos es irreversible o por lo menos que tarda mucho tiempo, digamos, en degradarse. Realmente, bueno, un informe de denuncia sobre esta compañía. La multinacional Monsanto, una verdadera amenaza para América Latina. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de diciembre. Ecuador y Colombia. Ecuador revela que la violación territorial colombiana tuvo apoyo de Estados Unidos. La Comisión de Transparencia y Verdad de Ecuador, que investiga la violación territorial de militares colombianos ocurrida en 2008, concluyó que Estados Unidos apoyó el operativo. Los resultados indican que el país del norte brindó información estratégica procesada desde la base de Manta sobre la ubicación del número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Raúl Reyes, muerto en el bombardeo. En ese entonces, la base de Manta, ubicada en el suroeste de Ecuador, era operada por militares estadounidenses en el marco de un convenio firmado en 1999 por el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mujuad. Bolivia, bases militares. Evo Morales vuelve a plantear referéndum sobre bases militares de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a plantear la necesidad de realizar un referéndum a los pueblos de Sudamérica para consultar si aceptan o no la instalación de bases militares de Estados Unidos en suelo colombiano. Morales consideró que las bases estadounidenses amenazan la paz y la integración regional. Escuchamos la opinión de Evo Morales, presidente de Bolivia. Con seguridad tenemos profundas diferencias con algunos presidentes de Sudamérica. Por eso proponía en la reunión del jefe de Estado de Sudamérica y otras cumbres de jefe de Estado, ¿por qué no los presidentes someternos a nuestros pueblos? ¿Por qué no consultar mediante un referéndum a Sudamérica si los pueblos de Sudamérica aceptan o rechazan las bases militares extranjeras en nuestros territorios? Ojalá los pueblos de Sudamérica puedan acompañar para persuadir a algunos presidentes a rechazar mediante un referéndum democráticamente sobre las bases militares extranjeras en Sudamérica. A su vez, Morales manifestó que Estados Unidos tiene presencia militar en Colombia desde hace varios años y afirmó que de ninguna manera eso contribuyó a disminuir ni narcotráfico ni el terrorismo, sino que por el contrario lo potenció. México, derechos humanos. Amnistía Internacional denuncia abusos militares contra civiles en México. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, documentó 5 casos graves de violaciones a las garantías individuales perpetradas por el ejército mexicano. El informe detalla que militares mexicanos están vinculados con 5 casos en los que se incluyen prácticas como la desaparición forzada, homicidio y tortura. El oficio advierte que de 1.230 quejas presentadas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la entidad defensora emitió solo 14 recomendaciones. Miembros de Amnistía Internacional señalaron que la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia militar niega a las víctimas y a sus familiares el acceso a un juicio justo. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y esta banda sabe misturar muy bien lo que es la música originaria de las tribus tobas y los ritmos más bien tecnológicos y modernos. Escuchamos Tonolec haciendo ¿qué canción? So Cayolec. Bye. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Todos los seres humanos, incluidos los 1.200 millones que no disponen de agua potable, tienen derecho a disfrutar de este bien común no privatizable. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y la situación en Honduras no parece, o al menos está lejos de ser una situación clara. Más allá de que se llevaron adelante elecciones el pasado 29 de noviembre y se alzó como ganador el candidato opositor al partido de Celaya, Porfirio Lobo, la situación sigue estando muy lejos de estar clara. Con un presidente derrocado, casi preso en la embajada brasileña en Tegucigalpa, y con un presidente de facto que es la cara visible de la oligarquía y de los intereses económicos en Honduras, quien continúa diciendo que en Honduras no estuvieron mejor, sino desde que hubo un golpe de Estado. A todo esto, siguen las denuncias por parte de las organizaciones sociales de los asesinatos a líderes sindicalistas, a líderes de organizaciones sociales y a luchadores, miembros de la resistencia en Honduras. El número asciende a 60 homicidios. O sea que estamos lejos de que en Honduras esté todo bien. Y la canciller constitucional de Honduras, Patricia Rodas, expresó que la iniciativa del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que era la intención de reunir al presidente Manuel Zelaya y al ganador de las cuestionadas, ¿no?, elecciones del país centroamericano, Porfirio Lobo, para justamente buscar una alternativa que solucione esta crisis política tras el golpe de Estado del 28 de junio, fracasó, está fracasando porque el gobierno de facto no quiere asumir su responsabilidad y menos reconstruir el hilo constitucional que destruyeron en Honduras. El planteamiento que hace Fernández, el presidente de República Dominicana, ha tenido respuesta positiva por algunos países, pero no ha generado reacciones en el gobierno de facto, que ha bloqueado las salidas de la sede diplomática con la intención de arrestar al mandatario apenas salga. Ante esto, Rodas aprovechó para agradecer a México por su gesto de recibir a Zelaya cuando esta semana tuvo la intención de salir de la embajada por primera vez desde el 21 de septiembre, cuando entró sorpresivamente a la nación. Bueno, la semana pasada México pidió un salvoconducto para que Zelaya fuera trasladado a ese país como huésped ilustre. Pero el régimen de facto hondureño rechazó el pedido y manifestó que solo aceptará que el mandatario de puesto salga del país en calidad de asilado político. Sin embargo, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, aseguró que no tiene la menor intención de renunciar a los derechos que le dio el pueblo y que, por lo tanto, su presencia en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa es firme, y también aclaró que no ha pedido un salvoconducto a ningún país del mundo y aclaró que solo saldría de Honduras en calidad de presidente. Rodas opinó que esta era una posible salida. Tras todos los fracasados intentos que la Organización de Estados Americanos, OEA, y los Estados Unidos, que no han encontrado la fórmula de abogar por el retorno de la constitucionalidad en Honduras. Yo creo que debe haber una evaluación de la ausencia de comunidad internacional para condenar la violación de los derechos humanos y las del ejército, y hay que estudiar en profundidad la ausencia de mecanismos, reclamó Rodas. Y agregó que esto es un problema de la región y no solamente de Honduras, porque se amenaza la democracia en Latinoamérica y la paz en nuestros pueblos. Eso es lo que decía Patricia Rodas. zapatazo a Micheletti, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo a sus militares, un zapatazo. Frente a la actitud pasiva de la comunidad internacional y a la actitud también cómplice hasta ahora del gobierno de Estados Unidos, que así se ha estado manifestando. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos. Y escuchábamos al titular del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, el CODEH, Andrés Pavón, quien denunció que alrededor de 30 personas fueron asesinadas por escuadrones de la muerte al mando del gobierno de facto. Esto, o sea, 30 personas es lo que denuncia la CODEH. Algunas organizaciones aseguran que los asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte y miembros de las fuerzas represivas del gobierno de facto ascienden a 60 víctimas. Por otro lado, en la pasada cumbre de presidentes del Mercosur, los gobiernos que lo integran, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y posiblemente Venezuela, rechazaron los resultados electorales de Honduras del pasado 29 de noviembre y firmaron un comunicado en el que desconocen los resultados de las elecciones. Consideran que el proceso electoral fue ilegítimo al darse en el marco de un golpe de Estado y con el presidente constitucional desplazado de su cargo por la fuerza, y reiteran su más enérgica condena, considerando inaceptables las violaciones de derechos humanos y libertades del pueblo ante la no restitución de Manuel Zelaya en el cargo que fue democráticamente electo. La cuestión del capítulo de política y democracia que tiene que ver con Honduras, y en las cuales es clara y convincente la postura que ha tenido la República Argentina frente a lo que constituye un golpe, en este caso cívico-mediático. Ya no van a venir los golpes con las características que lo conocimos durante la vigencia de la doctrina de seguridad nacional en un mundo bipolar, sino que en un mundo globalizado los golpes van a ser de carácter cívico-mediático. O sea, acostumbrémonos a este nuevo escenario, pero dejan o no dejarán de ser eso, golpes, ruptura del orden democrático, no respeto a la voluntad popular, no respeto a las instituciones. Por eso vamos a suscribir, junto a otros presidentes, el comunicado donde ratificamos esta postura. No reconocemos la legalidad de los comicios, ni tampoco a quienes han surgido, obviamente, de la ilegalidad. A todo el mundo que se prepare. Y la que hablaba era Cristina Fernández, nuestra presidenta. La jefa de Estado argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mencionó que cualquier tipo de ruptura del orden constitucional en Latinoamérica y el mundo es inaceptable. Bueno, siguen las distintas organizaciones de países del mundo pronunciándose no solamente en contra del golpe de Estado, sino ya no reconociendo las últimas elecciones realizadas en Honduras el pasado 29 de noviembre, donde acudió a votar menos del 50% del padrón, menos del 40% del electorado salió a votar, ¿no? Sumado a este bajísimo porcentaje en el electorado, sumado a que el presidente fue desplazado a la fuerza, que está casi preso y sitiado en la Embajada de Brasil, y que las elecciones se dieron en el marco de un gobierno, de un golpe de Estado, es más que claro que estas elecciones pueden considerarse más que ilegales, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que mientras que Estados Unidos tampoco dé un paso firme y sigan encubiertamente, digamos, afirmando, sí, ¿no? Y apoyando, o legalizando esta situación inconstitucional, bueno, va a seguir así. Estas son las últimas noticias que estuvieron sucediendo en Honduras. Y desde aquí, desde Latinoamérica Vive, un programa sin cerco informativo, las compartimos con ustedes. Le vamos a lanzar a mi chere- todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Por eso falta y resto, lo sigue denunciando. Latinoamérica Vive. Por FM Tincunaco. Yo soy de raza blanca y por eso... Y por eso nada, monada. Blancas, negros, indias, mulatos, amarillas, mestizos, cobrizos. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive, este panorama a la realidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. La operación técnica está a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva. Estamos comunicados a través del 1566-90-5002 y nos pueden enviar un mail a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar y también a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. Y nos llegó un mensaje a través del 1566-90-5002 de Joana, ¿no?, que le envía también un saludo a su esposo Damián y a su hijo Benjamín, que hoy está cumpliendo nada más ni nada menos que una semana de vida, ¿no? Otro compañerito latinoamericano aquí en esta gran patria grande. También quería enviarle un saludo muy especial, un abrazo muy grande a un amigo personal, a Héctor, que vive aquí muy cerca de la radio. Tuvo un accidente hace algunos días atrás, así que Héctor, desde aquí, desde Latinoamérica Vive, te enviamos un saludo muy grande. Le cuento que estamos saliendo al mundo también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org. Está bien, así definida, y estamos saliendo los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, según los expertos en salud mental, el divorcio es, junto con la muerte de un ser querido, una de las pérdidas más importantes que puede vivir un ser humano. Por eso, la senadora brasileña Patricia Saboya propuso al Parlamento una nueva ley que permite a las parejas sin hijos menores que no tengan un patrimonio en común para dividir y que se quieran separar de común acuerdo, puedan hacerlo sin tener que verse las caras. Ah, mire qué bien. ¿Cómo? A través de Internet. Para minimizar el desgaste emocional y financiero que significan las rupturas matrimoniales, obviamente, bueno, esta propuesta, como se imaginarán, tuvo sus detractores, ¿no?, que dicen que temen que la propuesta legislativa incentive las disoluciones matrimoniales y critican la banalización del divorcio. O sea, tienen miedo de que la gente se case y, como sea fácil divorciarse, enseguida se divorcien, ¿no? Saboya dijo a la prensa que su iniciativa está especialmente pensada para las parejas separadas que quieren formalizar su ruptura, pero que, por vivir en ciudades diferentes, no pueden afrontar las dificultades y los costos del divorcio. Según la psicóloga Graciela Peirú, presidenta de la Fundación para la Salud Mental de Argentina, este proceso no se va a simplificar porque se lo haga por Internet. Esta especialista Peirú tiene algo que ver con Silvia Peirú, la actriz, no sé, vedette, devenida evangelista. No sé. ¿No? No hay que comprar la ilusión de que el divorcio puede ser menos doloroso si se lo tramita online. Así que bueno, en Brasil están ya haciendo trámites de divorcio online. Divorcio por internet, eso sí, las fiestas de divorciadas en vivo. Aunque no lo crea todavía, ya estamos en diciembre y se acerca la Navidad, ¿no? Eso, todo el mundo dice, ¿cómo pasó el año? ¿Cómo pasó el año? ¡Qué rápido se pasó! ¡Qué rápido se pasó! Y claro, ya empezó la locura de los regalos y las compras, sobre todo para los chicos, ¿no?, que nunca se les niega un regalito. Y es por eso que en Caracas arrancó la primera feria socialista de juguetes. No sé de qué se ríe. ¿Qué? que me da gracia. No sé de qué se ríe. La primera feria socialista de juguetes con el fin de que los caraqueños puedan... Sí. No, esto es muy interesante. Puedan acceder estas navidades a juguetes importados por el gobierno y adquirirlos, escuche, hasta un 70% más baratos que en las tiendas convencionales. Me voy a ir a vivir a Venezuela, le digo. Bueno, me lleva. En cualquier momento. Y claro, el resultado a esta iniciativa del gobierno venezolano ha sido masivo, obviamente, dado que se ha convertido para muchos en la única vía de acceso a juguetes de calidad. Una señora decía, o un señor, yo he faltado al trabajo para poder venir aquí, ya que los juguetes en las tiendas están ya a 4 veces su valor por las fechas de Navidad. Mire usted. Y una señora decía, no me importa aguantar las colas si puedo comprar regalos para mis 3 hijos. Sí, bueno, depende qué cola se tenga que aguantar también. Bueno, una cola socialista. Las Barbies ya se agotaron, pero en estos momentos estamos esperando un cargamento. De todos modos, la gente lo que quiere, o sea, lo que todos quieren, se lo llevan. Porque los precios son muy solidarios. Ahora, ¿es una Barbie socialista? ¿Que es una Barbie vestida de guerrillera con la boina de Chávez? No sé, pero en Venezuela podemos conseguir hasta ahora lo inimaginable. Una Barbie socialista. Una Barbie con el traje de Evo por ahí. Ay, mi amor, ¿nos construimos una casa juntos? Aquí en San Atilio. Bueno, pero juntos, ¿eh? Bueno, no es imposible, porque ahora el sueño de una pareja de construir su casa va a convertirse en realidad, literalmente, ya que ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron una vivienda que puede ser armada por 2 personas, sin necesidad de cemento y prácticamente en cualquier terreno. Los diseñadores del producto afirmaron que no son necesarios conocimientos especializados para construir la vivienda. Una pareja puede edificar su propia casa manualmente sin complicaciones ni los conocimientos avanzados que requiere una tarea como esta, dijo el coordinador del equipo de diseño. Justo para usted. Para mí, justo, pero... Justísimo, sí. Mira. La vivienda se construye a base de 1025 piezas de material ligero y resistente, las cuales se sujetan a tubos unidos verticalmente a cimientos que se ensamblan sin necesidad de utilizar cemento u otro tipo de pegamento. Los bloques más pesados que corresponden al techo no superan los 35 kilogramos cada uno, de tal manera que 2 personas pueden unirlos sin problemas, y una vez ensambladas las piezas se sostienen con su propio peso, lo cual otorga estabilidad a los muros. Y una cosa más, es a prueba de huracanes y todo. Mire qué bien. Casas fáciles de hacer, divorcios por internet, Barbies agotadas en Venezuela. No sé si estoy viviendo en un sueño o es el mundo del revés. No sé a dónde vamos a ir a parar. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Todos los seres humanos, incluidos los 300 millones de indígenas del mundo, tienen derecho a su identidad cultural y a su lengua materna. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los compromisos deben ser muy, muy audaces. Es decir, debemos entrar todo el mundo a un proceso de reducción inmediata de muy fuerte ritmo. Porque sabemos que si no se hace esto ahora, vamos a pagar consecuencias a mediano y largo plazo en costos de adaptación muy altos. Y es un problema de reducción de daños futuros. El cambio climático, donde está impactando fuertemente en la agricultura. Hay en la costa atlántica inundaciones frecuentes, en la costa pacífica sequías frecuentes, y con esto hay una alteración, sin duda alguna, de los ciclos normales de producción. Al haber una alteración de los ciclos normales de producción, especialmente en nuestros campesinos y campesinas que dependen de los regímenes de lluvia, entonces ellos ya no logran identificar cuáles son los momentos de siembra. Y esto entonces está produciendo menores cantidades de productos, menores y menor posibilidad de generar ingreso y empleo para las familias. Bueno, la declaración establece, digamos, una crítica al actual sistema. Repasa la historia de las cumbres que tenía las Naciones Unidas. Aborda el calentamiento global con sus consecuencias que está teniendo ya. No lo hacemos desde el punto de vista de cambio climático, lo hacemos desde un punto de vista de crisis climática. Se ha perdido el respeto a la madre tierra y por eso es que hay el cambio climático en el mundo, ¿no? Y recuperando ese respeto es lo que puede sanar a la tierra. De la madre tierra salen todos los productos y si no hay la madre tierra, ¿qué comeríamos? Dinero no vamos a comer. Nuestra gente se está muriendo, tenemos problemas muy fuertes y parece que los gobernantes no van a hacer nada al respecto porque sus objetivos son otros. Nosotros queremos acuerdos reales, deforestación cero. Bueno, y desde hace unos días y hasta el 18 de diciembre se está llevando a cabo la 15ª Conferencia de las Partes, conocida como COP15, en la ciudad de Copenhague. El hecho de que se encuentren presentes en la cumbre más de 15.000 personas de 192 países suena a todas luces alentador. Pareciera ser, a primera vista, que los gobernantes del mundo por fin estuvieran decididos a prestar atención al mayor problema que ha enfrentado la humanidad en toda su historia, la amenaza cierta de su propia subsistencia. El gran problema es que el enemigo a vencer somos nosotros mismos. No nos están atacando malignos extraterrestres con la ambición de quedarse con nuestro planeta, sino que nuestras propias ambiciones, nuestros propios egoísmos, están destruyendo nuestro hogar. El objetivo es detener el cambio climático que está siendo generado por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso queda bien claro. Sin embargo, quedamos atrapados en una gigantesca telaraña al momento de decidir cómo debemos hacerlo. Los países ricos quieren seguir siéndolo a toda costa y por el momento muchos de ellos no están dispuestos a cambiar su forma de vida, ni siquiera sabiendo que esto puede traer aparejada la destrucción del planeta. Entonces aparecen en escena las alternativas más absurdas y siniestras, como guardar el carbono en sumideros debajo de la tierra o compensar sus emisiones en lugar de reducirlas, comprando bosques o plantando árboles en los países más pobres. Por otro lado, hay países que, gracias a un aumento en su industria, en su producción de bienes y a la explotación, muchas veces desmedida e insustentable, de sus recursos naturales, después de muchos años están logrando fortalecer sus economías. Países que quieren sumarse al privilegiado grupo de los ricos y para los que este momento es su oportunidad de hacerlo, por lo que no ven como una buena idea desacelerar o detener este proceso. Al final de la lista, los países pobres, los fumadores pasivos, son los que resultan más afectados por el cambio climático, por no contar con los medios económicos necesarios para realizar tareas de prevención, ni de infraestructura, ni para planes alimenticios, ni de distribución de agua. También los que, por no haber podido ni sabido construir democracias lo suficientemente fuertes, permiten que se sigan saqueando sus recursos naturales, destruyendo sus bosques y reservas de agua. ¿Cuál es entonces la forma de salir de este enredo de egoísmo que nos está llevando inexorablemente a un final muy poco feliz para toda la humanidad? ¿Cómo lograr entender que todos debemos perder algo ahora para ganar ni más ni menos que un futuro mejor? ¿Cómo ponernos de acuerdo en que debe relegar cada uno para lograr este objetivo? ¿O cómo refundar la sociedad humana? ¿Cuáles deberán ser los nuevos paradigmas que la rijan? Esas son las verdaderas preguntas que deberían obtener una respuesta cierta en estos días en la cumbre llamada COP15. Este era un artículo publicado por Ricardo Natalicchio de Ecoportal, un sitio de noticias de nuestro continente, y a tan solo 4 días de haberse celebrado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parece que realmente no hemos avanzado mucho en respetar no solamente al prójimo, sino a nuestra propia tierra. Sería una pena realmente creer que los humanos, capaces de diseñar derechos, leyes, normas, etcétera, para supuestamente protegernos, no podamos llevar a cabo esas leyes, esas normas y esos derechos que nosotros mismos creamos. Latinoamérica vive una ventana abierta a la realidad latinoamericana. Desde San Atilio, para el mundo. Y le ponemos un poco de ritmo a la tarde aquí en Latinoamérica Vive. Cesárea Évora, Carnaval de São Vicente. Nas alegria, na cessadura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já conchia São Vicente, nas alegria, na cessadura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Catinga de carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, catinga de carnaval, nesse mora beza sem igual. Não tem um festinha mais sossegão, da doicita vou poder entrar, qual que bafaca tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegão. Que a boicita não pode entrar, qual que bapa catapantar. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, que tem guerra e carnaval. Nesse mora beza sem. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, catinga de carnaval, nesse mora beza sem igual. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. Yo soy del primer mundo, y por eso... Y por eso nada, monada. Ni primero, ni segundo, ni tercer mundo. Un solo mundo de todos los seres humanos. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. tema ese tan movido. Estamos casi como casi bailando. Estamos agitados de bailar aquí dentro del estudio. Estamos transmitiendo desde el 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y la radio libre y comunitaria tiene un teléfono, y ese teléfono es el 15 66 90 5002. Pero también tenemos un blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, fue una semana de reuniones, de cumbres, de visitas, y podemos decir que a lo largo de todo el continente se estuvieron debatiendo algunas cuestiones. De este lado del continente, en Sudamérica, hubo una reunión del Mercosur donde se trataron de limar algunas asperezas y algunas asimetrías que tienen que ver con el tema económico. El tema político dentro del Mercosur podemos decir que está casi resuelto, o que al menos hay muchísima, pero muchísima voluntad por parte de los mandatarios, llámese Lula da Silva, llámese Cristina Fernández de Kirchner, el mismo Tabaré Vázquez. Hay voluntad política. Inclusive ahora se sumó a la cumbre del Mercosur el reciente electo presidente, el Pepe Mujica, que casualmente tuvo una reunión aparte en privado con la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, por el tema de la papelera de Bosnia, una situación que nos distanció un poco del pueblo hermano uruguayo. También hubo una ronda de conversaciones por parte de los gobiernos brasileños y argentino, por parte del gobierno brasileño y argentino, por el tema de las aduanas y las distintas asimetrías económicas que se dan entre estos dos países en el marco del intercambio comercial que tiene que ver con el Mercosur. También se estuvieron debatiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la inclusión de distintos sectores de países más pequeños o de menor grado de poder económico, como son tanto Paraguay o Uruguay. Lo que sí también se estuvo hablando y no llegó todavía a una definición fue la inclusión de Venezuela como miembro pleno del mercado común de América del Sur, el Mercosur, situación que está trabada en la Cámara de Senadores de la República Federativa de Brasil. Y la oposición a Lula da Silva sigue pateando la pelota hacia adelante, y creo que se va a estar debatiendo una semana antes de que termine el año. Situación que nos muestra a la clara que no, al menos en este año, no se va a definir la inclusión de Venezuela como miembro pleno del mercado común de Sudamérica. A todo esto, que hablábamos de visitas y de reuniones, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo César Chávez, a propósito de estas reuniones, estuvo en la Argentina firmando una serie de convenios económicos y sociales con la presidenta, con el gobierno de los argentinos, con la presidenta de los argentinos también, Cristina Fernández, que tienen que ver con tratados económicos, ¿no? Y como para, de alguna manera, derribar este mito de que la Argentina y Venezuela estaban como distanciadas a nivel de relaciones comerciales. La presidenta de los argentinos dijo y señaló que fue el gobierno de Venezuela quien nos prestó ayuda cuando nadie, absolutamente nadie, le daba ayuda a la Argentina. Y situación dijo que nuestro gobierno no iba a olvidar, y que el pueblo argentino tampoco debería de olvidar, como pretenden hacer algunos medios en nuestro país que demonizan, ¿no?, al presidente de Venezuela, Hugo César Chávez. Guste o no nos guste, estemos más o menos de acuerdo, la gestión que lleva adelante Hugo César Chávez en su país no es más ni menos que la dignificación de un pueblo y de un sistema. El tema es que se firmaron algunos acuerdos y vamos a estar produciendo barcos, ¿no?, buques petroleros desde aquí, fabricando, ¿no?, desde algunos astilleros ubicados en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Dock Sud, y vamos a estar produciendo, fabricando buques para exportarlos a Venezuela. Vamos a estar también produciendo, vamos a estar hablando, ¿no?, en plural, como, ¿no?, como nosotros, como país, Argentina, vamos a estar produciendo alimentos que tienen que ver con la industria frigorífica y con la industria láctea desde Venezuela para Venezuela. ¿No? Como instalando fábricas que tienen que ver con frigoríficos y con la industria láctea. En calidad de asesores, algo así sería. Exacto, ¿no? Y esta firma de acuerdos y reflotamiento de algunos planes como este gasoducto que uniría a Venezuela, Brasil y la Argentina para abaratar los hidrocarburos. Se vuelve a reflotar un montón de situaciones que no tienen más que ver con la unión y el progreso de dos naciones como Venezuela y la Argentina. El hecho de que Venezuela esté demorada, ¿no?, en su entrada al Mercosur como miembro pleno, marca un poco a las claras que la derecha de todo el continente lo aborrece a Hugo César Chávez y en algún momento y en algún punto también creo que le temen. Y sí, porque 10 años en el poder no es poca cosa. Pero estas no fueron las únicas reuniones y cumbres que hubo en el continente, porque en la isla cubana, en la República Socialista de Cuba, se estuvo llevando adelante la octava cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas. Un paso previo en el camino hacia la definitiva liberación del continente. Fue como calificó el comandante Hugo Chávez al alba, justo apenas unos minutos después de su llegada a La Habana y de fundirse en un abrazo con el general del ejército Raúl Castro, anfitrión de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a 5 años de su fundación en la capital cubana. Hugo César Chávez llegó a Cuba un día antes de la cumbre del alba para firmar acuerdos bilaterales por 3.200 millones de dólares y ver si puede convencer a Fidel Castro de sumarse a la foto de los presidentes. A lo mejor lo convencemos. ¿Qué sabes tú si lo convencemos? Le dijo el presidente venezolano a su hermano, ¿no?, a Raúl Castro, ni más ni menos, que lo debe conocer mejor que nadie. El líder venezolano adelantó que durante la tarde sellaría varios acuerdos de cooperación e inversión y luego iría a visitar a su amigo. Fidel está mejor que nadie. Yo le dije a Raúl que Fidel nos va a enterrar a todos nosotros, bromeó antes de desaparecer en la caravana de autos que lo llevó al centro histórico de la capital cubana, La Habana. Y la llegada de Chávez fue apenas el preludio de la tan promocionada Cumbre del Alba, el bloque regional, que junto a Fidel idearon un poco para contrarrestar la influencia norteamericana en América Latina. Entre anoche y esta mañana se esperaba que aterrizaran en la isla los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y también los cancilleres de Ecuador, Van der Falconi, y la canciller del gobierno constitucional de Honduras, Patricia Rodas. Según adelantaron los negociadores cubanos ayer, el documento final de la cumbre contendrá un nuevo rechazo unánime al golpe de Honduras y las recientes elecciones, y una propuesta para contrarrestar el cambio climático en la región. No, otra organización de países internacionales que se pronuncia en contra del golpe de Estado en Honduras y que no reconoce también las elecciones llevadas adelante el pasado 29 de noviembre. Pero antes de ponerse a pensar en la cumbre del alba, que duró 48 horas, Chávez y Raúl Castro se reunieron a solas para ultimar los nuevos acuerdos comerciales. Según adelantó la Cancillería venezolana, serán formadas 8 nuevas empresas mixtas binacionales que se suman a una docena ya existentes. Entre los proyectos más ambiciosos, Chávez destacó ayer la creación de una flota mercante común. Cuba llegó a tener más de 100 barcos. Ahora vamos a levantar de nuevo esa marina, celebró el presidente de Venezuela. Y además, el telepresidente venezolano adelantó que firmará alrededor de 30 acuerdos relacionados con la telecomunicación. Entre ellos, el tendido de un cable submarino entre los dos países para transmitir internet por banda ancha. Estamos creando una unión real, una unión física de nuestras dos naciones, se congratuló el líder bolivariano. Venezuela es, hoy por hoy, el principal socio comercial de Cuba, muy pero muy lejos de Brasil y España. El intercambio comercial entre los dos países podría llegar este año a 7.000 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía venezolano. En el año 2008 había sido de 4.892 millones. Buena parte de esa cifra final representa el intercambio de petróleo por servicios, que engloba la entrega de 115.000 barriles diarios a cambio del trabajo de 42.000 colaboradores cubanos, principalmente médicos, paramédicos, maestros e instructores deportivos. Raúl Castro calificó a Chávez como un torrente en su actividad revolucionaria las 24 horas. Me recuerda al comandante en jefe cuando joven y aún hoy cuando está escribiendo sus reflexiones. Y llamó la atención acerca de cómo los enemigos de los procesos de emancipación le van a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, lo que usted hablaba justamente de esta demonización contra Hugo César Chávez. Esta es la 15ª cumbre del ALBA y la número 5 que se realiza en el año 2009. O sea que durante este año se realizaron 5 reuniones del ALBA. Cifras, ¿no?, que reflejan la intensidad con que las naciones asociadas a la alianza trabajan por que esta integración sea algo real, ¿no? Que no sea el simple papelerío, la simple foto de presidentes, y estas reuniones y cumbres que no nos cansamos de repetir terminan siendo inútiles y estériles. Parece ser que la perspectiva que tiene el ALBA con respecto a este tipo de cumbres está por demás contraria a la inutilidad o a la esterilidad de cualquier tipo de reunión. Algo real y algo tangible es lo que intentan demostrar año tras año, ¿no?, los miembros integrantes de esta Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Un paso previo en el camino hacia la definitiva liberación del continente, ¿no?, la definición que Hugo César Chávez le da a esta Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. La cumbre del ALBA pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, y la quisimos compartir con todos ustedes. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Todos los seres humanos afectados por el SIDA, 40 millones en el mundo, tienen derecho a recibir antirretrovirales de forma gratuita y permanente. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voces. ¿Está usted escuchando radio? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias desde todos los micrófonos de nuestro continente. Las voces comunitarias aquí en Latinoamérica Vive. Y nos vamos a Nicaragua, donde hubo un cálido recibimiento a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Centroamérica celebra el paso de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que concluirá el próximo 2 de enero en Argentina. En Honduras se reunieron con organizaciones que integran el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado y este fin de semana llegarán a Costa Rica. Escuchamos a Rafael de la Rubia, del equipo base de la Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia. Tomamos comunicación telefónica con Rafael de la Rubia, coordinador de esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Rafael, bienvenido. El equipo base se encuentra en Nicaragua. Cuéntanos detalles. En León, más precisamente, estábamos justo ahora en una rueda de prensa después de una actividad cultural con la que nos han recibido esta mañana aquí, una mañana calurosa en Nicaragua. Estamos, ayer salimos de Salvador, donde ha habido una actividad muy intensa. Se han inaugurado algunas plazas en nombre de la marcha. En Honduras estuvimos apoyando a gente que ha organizado actividades con la marcha y que está muy vinculada a la resistencia que el pueblo hondureño está haciendo por la situación particular que tiene de este golpe de Estado que quieren legalizar. Esta tarde llegamos a Liberia, ya en Costa Rica, donde se prevé también actividades. Impresionante lo que está ocurriendo en Centroamérica, y también muy muy intenso, muy cansado. Estamos, ayer recorríamos creo que 8 o 9 poblaciones en el día. Rafael, nos mencionaba sobre la situación de Honduras y queríamos preguntarte cuáles fueron las razones por las que la Marcha Mundial por la Paz no entró a Honduras. Estuvimos en Honduras, estuvimos en Copán, ahí llegaron gentes de San Pedro Sula, de Tegucigalpa y también de Copán, y se hizo un acto y ahí estuvimos mostrando nuestro apoyo a la gente que está resistiendo a la situación, a esta situación impuesta por ese golpe de Estado. Bien, Rafael, ¿y ahora a dónde se van a dirigir? Pues en unas horas salimos para Managua, allí habrá algún evento en la universidad y luego seguiremos camino hacia Costa Rica y esta tarde nos esperan pasar a la frontera en Liberia. Nos confirman que va a haber una recepción en Costa Rica con el presidente Arias y numerosas actividades también en el Parlamento y sobre todo mucho contacto con la base social, con las organizaciones, con las poblaciones que son las que con más calor están recibiendo esta marcha. En Ecuador procuran la conservación de la memoria colectiva en un libro. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en la provincia de Guayas trabaja en un libro que recopila testimonios de familiares de víctimas de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Guayaquil desde la década de los 80. Escuchamos el informe de Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana, Ecuador. Saludos compañeros en Mesa Central, saludos América Latina. Ecuador no es el mismo estado de hace 20 o 30 años en materia de derechos humanos. Algo ha cambiado. Así lo sostienen Marco Pacheco, defensor del pueblo en la provincia del Guayas, y Nicolás Jiménez, gerente de la cooperativa de transporte número 110 de Guayaquil. Se logró en primer lugar que se cambie la identidad de las personas de diferente orientación sexual. Se ha logrado, por ejemplo, que en los colegios no se discrimine a los estudiantes que salen embarazadas. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de gente que está en relación de dependencia y que ha sido burlada su seguridad social por los patronos. Estamos trabajando también en el área de Policía Nacional. Ahora ya es parte del pensum de formación de la policía el tratar la temática de derechos humanos. Desde noviembre del 2008 se decidió no cobrarle el pasaje a los estudiantes de la ciudad como un aporte a la solidaridad. Policías gratis y no videntes gratis. Y aunque los activistas de los derechos humanos reconocen que aún falta mucho por lograr, son conscientes también de que la memoria colectiva debe conservarse. Por eso, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Guayas trabaja en un libro que recopila cerca de 15 testimonios de familiares de víctimas de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Guayaquil desde la década del 80. Rocío Segura estudió leyes y se vinculó al activismo hace 17 años luego de que su hermano Vidal Segura, entonces de 21 años, fuera torturado y asesinado por miembros de la Policía Nacional. La autopsia que hacen dice que el impacto fue un proyectil de bala con un 38 que solo lo usa el Estado. Esa injusticia que pasó con mi hermano me motivó a seguir y terminar esta carrera. más para seguir luchando. De Guayaquil, Ecuador, para ALER, Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana. Y en Panamá continúan las críticas a la instalación de bases aeronavales. La semana pasada se instaló la primera de las 11 bases aeronavales que instalará el gobierno con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Las organizaciones sociales dudan de la palabra del gobierno acerca del uso y el financiamiento de estas bases. Escuchamos a Pallina Tencio de Radio Baraguas, Panamá. La instalación de una base aeronaval en el archipiélago panameño de Las Perlas genera crítica del movimiento en contra del río Cobre en la República de Panamá, Mocanderco, uno de los movimientos más importantes de este país. Larisa Duarte, vocera de esta organización, consideró que las 11 estaciones a crear en las áreas del Pacífico y el Atlántico se vinculan con aquellas que se instalarán en Colombia. La militarización ha llegado a Panamá nuevamente. Es una situación bastante incómoda para muchos sectores organizados porque sentimos que en ningún momento se tomó en cuenta el sentir de la población con respecto a estas decisiones de instalar estas bases aeronavales. Aunque se ha dicho de que el personal va a ser 100% panameño, de todas formas, en ningún momento se hizo algún tipo de sondeo o de consulta con las comunidades, sobre todo con las organizaciones, la sociedad civil que tiene que ver en estos temas. La primera base aeronaval localizada en Isla Chapero forma parte de la estrategia gubernamental para combatir el tráfico de drogas, afirmó el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, José Raúl Mulino. En tanto, Larisa Duarte de Mocanderco cuestionó el financiamiento de esas estaciones y las fuerzas que la operarán, tomando en cuenta que Panamá carece de ejército tras la invasión estadounidense de 1989. Entonces simplemente fue una decisión del gobierno central y nos parece pues que de una u otra manera es un retroceso para el país, porque por un lado se busca seguridad, pero por otro lado se desconoce, el país desconoce un poco sobre el objetivo de dónde van a ser financiadas estas bases aeronavales. Se prevé que para mediados del 2010 las 11 estaciones aeronavales estén en completo funcionamiento en Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para ALER Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Las voces de las radios comunitarias, desde todos los micrófonos libres de la patria grande, las escuchás acá. En Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Yo soy el hombre y por eso... Y por eso nada, monada. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el 10 de diciembre se estuvo celebrando el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que tiene 30 artículos, como mencionaba en la apertura, y por eso es que estuvimos escuchando una serie de spots que corresponden a dos series de radialistas.net del país Ecuador, realizados en Ecuador. Una es Y por eso nada, monada, y la otra es Declaración de Bolsillo, donde van plasmando una síntesis, ¿no?, de los distintos derechos de los seres humanos. Así es. Bueno, como decíamos también en la apertura, la Declaración de los Derechos Humanos tiene casi tantos años de 61. Edad. 61 tiene casi tantos años como el bloqueo a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y la Declaración de los Derechos Humanos tiene tanto tiempo como... la cantidad de violaciones a los derechos humanos que hay en este continente. O sea, desde la Declaración de los Derechos Humanos, la situación en América Latina no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y Y no sé si no es peor. Y durante este año, en los programas que venimos haciendo lunes tras lunes, las denuncias que venimos propalando marcan a las claras que la violación a los derechos humanos en América Latina es casi total. Y como decíamos también en la apertura, parece que del Río Bravo hacia el sur, los derechos humanos se desdibujan a tal manera que casi, casi desaparecen. Todas las naciones de la Tierra, incluidas las que Estados Unidos invade y bombardea, tienen derecho a la soberanía y a la paz. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de diciembre. Brasil, pueblos originarios. Hidroeléctricas inundarán áreas indígenas y ribereñas en el norte. Las hidroeléctricas de los estados de Roraima, Tocantins y de Pará afectarán áreas de preservación indígena. El obispo de Xingu y el presidente del Consejo Indigenista Misionero afirmaron que las aguas van a inundar, inclusive áreas ya demarcadas como territorio indígena. En la población de la ciudad de Altamira, un tercio de esa ciudad será inundada, lo que significa que 30.000 personas serán afectadas. Argentina, derechos humanos. Inicia juicio a represores argentinos por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 5 comenzó a juzgar a integrantes de la Marina y fuerzas de seguridad que operaban en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, durante la última dictadura militar. El juicio contra algunos integrantes de la patota de la ESMA es emblemático por reunir los crímenes de periodistas del periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas desaparecidas en Argentina y las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo y otras 79 víctimas. Uno de los represores acusados es Alfredo Astiz, quien durante la dictadura se infiltró entre las madres para identificar a las mujeres que luego serían arrojadas vivas al río desde un avión en las prácticas conocidas como vuelos de la muerte. Escuchamos a Mirta Mántaras, abogada especializada en derechos humanos. Estos casos que se van a tratar en este juicio son casos que se trataron en el juicio a los excomandantes que integraron las juntas militares en 1985. Pero este juicio quedó paralizado por la sanción de las llamadas leyes de impunidad, la ley de punto final y obediencia debida, que cerró todos los procesos que había en la Argentina. Colombia, educación. 195 docentes asesinados y ningún culpable. Otros dos docentes fueron asesinados en Colombia, lo que eleva la cifra a 195 los maestros y 35 sindicalistas asesinados en este año. La alarmante cifra de docentes asesinados sin que haya un solo detenido y de 35 sindicalistas asesinados en lo que va del año es inaceptable y motivo de una profunda preocupación para el movimiento sindical. Guy Ryder, secretario general de la Confederación Sindical Internacional, dijo: estos asesinatos ponen de manifiesto que la imagen de disminución de la violencia contra sindicalistas y líderes sindicales que el gobierno se esfuerza por dar a nivel internacional es totalmente falsa. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundaria. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Yo tengo un título de doctorado y por eso... Y por eso nada, monada. Doctores y campesinos, licenciadas y empleadas, diputados y obreros, presidentes y presididos. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Último bloque de este Latinoamérica Vive de la semana del 7 al 14 de diciembre aquí por Latinoamérica, por la 107.3 FM Tincunaco. Queríamos enviarles un saludo muy especial a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos conceden el honor de semana tras semana retransmitirnos los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional www.rnma.org. Nosotros comenzamos a despedirnos no sin antes pronunciar a todas nuestras fuentes informativas. La agencia informativa Pulsar, Argenpress, Ecoportal, la red Eco Alternativo, Telesur, Granma Cuba, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, Radialistas.net y Radio Nacional Argentina. A todas estas fuentes muchísimas gracias porque de alguna manera son las que nos nutren de las noticias y las distintas opiniones e informaciones que nosotros retransmitimos y propagamos a través de la 107.3. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Ale, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompañó la señorita Fernanda Villanueva. Un gusto, un placer, una alegría, como siempre, compartir con todos ustedes estas maravillosas tardes, como dice usted, de radio aquí en Latincunaco. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos quedan dos programas en este año nomás. Calculo que en el último programa vamos a hacer tipo un anuario, un reconto de las cosas más sobresalientes, agradables o no, que estuvieron pasando en el año y que tuvieron que ver con nuestra patria grande, como nos gusta decir. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes decirle también que nos despedimos con este micro que semana tras semana nos acompaña en los cierres. Enviamos un saludo muy grande también a Verónica Latner, la coproductora de este micro radial. ¿Y con qué nos despedimos hoy? Con Esteban Echeverría, un escritor argentino. Así es, que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando la semana que viene. Resistencia poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Alejandra Pizarnik, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Octavio Paz, México. Esteban Echeverría, Argentina. Esteban Echeverría nació el 2 de septiembre de 1805. A los 20 años resolvió completar su educación en Europa. Parte desde Buenos Aires un 17 de octubre de 1825. La ausencia de la patria le fue provechosa. Estudió ciencias, economía, derecho. Allí en Europa se interesó por las tendencias literarias de la época y estudió con gran afán, logrando una sólida cultura. En 1830 regresa a la Argentina e introduce en el Río de la Plata el romanticismo, movimiento literario que surge como una reacción revolucionaria contra el racionalismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Este movimiento realza la conciencia del yo como entidad autónoma y fantástica, la primacía del genio creador de un universo propio, el sentimiento por sobre la razón y, sobre todo, una fuerte tendencia nacionalista. Esteban Echeverría es un fiel exponente de estas características y hoy, desde acá, desde Resistencia Poética, le queremos brindar un sencillo homenaje, porque sabemos que la voz de un poeta nunca calla. Resistencia Poética. Elvira, o La novia del Plata, editada en el año 1832, es considerada la primera obra romántica en lengua castellana, y de la pluma de este grande surgieron estos primeros versos románticos. Belleza celestial y encantadora, inefable deidad que el mundo adora, que dominaste el orbe y das consuelo, inspirando con pecho generoso el sentimiento tierno y delicioso. Alza gozoso vos, casto y mineo, y halagüeño el semblante que yo veo a las humeantes aras, con rubor acercarse tierna y bella a consagrarte tímida doncella de amor primicias caras. Cándidos y amorosos corazones, en tu altar sacrosanto nunca dones más puros ofrecieron para volver a tu deidad propicia y del tálamo dulce la delicia gozar que pretendieron. Estos son los versos de Elvira o La novia del Plata, 1832, Esteban Echeverría. Resistencia Poética. En 1834, Esteban Echeverría publicó el primer libro de versos de la literatura argentina llamado Los Consuelos, libro que se recibe con gran entusiasmo. El propio autor nos dice acerca de Los Consuelos: la poesía entre nosotros aún no ha llegado a adquirir el influjo y prepotencia moral que tuvo en la antigüedad y que hoy goza entre las cultas naciones europeas. Preciso es, si se quiere conquistarla, que aparezca revestida de un carácter propio y original y que, reflejando los colores de la naturaleza física que nos rodea, sea a la vez el cuadro vivo de nuestra costumbre. Y son versos de Los Consuelos, un poema titulado A la Independencia Argentina, y es el verso 21 de este libro que dice: prestadme, oh sacras musas, vuestro divino aliento, prestadme aquel acento que resuenan los coros celestiales, y haré que el corazón de los mortales, de entusiasmo arrobado, palpite como el mío en el instante, y que ensalcen los libres el gran día en que la patria mía independiente, al fin y soberana, llena de gloria, respiró triunfante. Ni el trueno aterrador que se desata de los peñados senos de la nube, y retumbando fragoso sube y por el ancho espacio se dilata, al espíritu flaco aterra tanto, ni el mortífero rayo desprendido del bronce comprimido que hiende por las filas y escuadrones con zumbido terrible, es al débil soldado tan temible como son las viles opresores, los vivas y clamores que el foro argentino se levanta. Con tumultuoso grito y vehemencia, alegres proclamando independencia, y nada es tan gozoso a los hijos del Plata como el día del julio venturoso. Versos de Los Consuelos, de Esteban Echeverría. En 1837 aparecen sus rimas. En rimas la contemplación del poeta parece inofensiva, pero tras ella late una militancia que lo hermana con otros artistas más allá de las fronteras del tiempo y del espacio. Se trata de una larga lucha por la liberación y la libre expresión. La cautiva viene a formar parte de esta obra, es una obra en verso publicada dentro de rimas, también en 1837, un poema épico. Y se trata de considerarlo como la primera gran obra de la literatura argentina, antecedente inmediato de la aparición de la novela y vehículo para el éxito del romanticismo. Brevemente les cuento de qué se trata. Un malón de indios irrumpe en una población fronteriza de blancos y toma cautiva, entre otros, a María. Más tarde, su esposo Brian, al intentar rescatarla, sufre la misma suerte que la mujer. Los aborígenes festejan la victoria con un gran festín y la mujer, puñal en mano, aprovecha la confusión para liberar a su esposo malherido. Ambos buscan refugio en el desierto, en tanto que las tropas cristianas llegan hasta la toldería, pero no encuentran a su jefe. La pareja comienza entonces una penosa huida en la que deben soportar la sed que los abraza, la presencia de un tigre y la quemazón de unos pajonales que los rodean. Brian no resiste la aventura y muere. María sepulta a su esposo y continúa su camino con una sola esperanza: encontrar a su hijo. La mujer es hallada finalmente por un grupo de soldados que le informan la muerte del niño degollado por salvajes. Frente a esta noticia, María fallece. La llanura pampeana encierra en su seno las tumbas de los esposos. Aquí Esteban Echeverría resemantiza varios tópicos de la Divina Comedia de Dante Alighieri: su estructura de 9 partes, la demonización de los indios, la tortura increciendo, el fuego iniciado en una chispa hasta la quemazón de los pajonales, entre tantos otros, incluyendo 2 epígrafes de la Divina Comedia. Y son algunos versos de La Cautiva, el apartado El Desierto, que dice: era la tarde y la hora en el que el sol, la cresta dora de los Andes. El desierto inconmensurable, abierto y misterioso a sus pies, se extiende. Triste el semblante, solitario y taciturno como el mar, cuando un instante al crepúsculo nocturno pone rienda a su avidez. En otro apartado, el apartado 2, se titula El Festín, y son versos del festín estos que se pronuncian así: noche es el vasto horizonte, noche el aire, cielo y tierra. Parece haber apiñado el genio de las tinieblas para algún misterio inmundo sobre la llanura inmensa, la lobreguez del abismo donde inalterado reina. Solo inquietos divagando por entre las sombras negras, los espíritus folestos con viva luz reverberan. Se disipan, reaparecen, vienen, van, brillan, se alejan, mientras el insecto chilla y en las flachinales o cuevas los nocturnos animales con triste aullido se quejan. La tribu aleve, entretanto, allá en la pampa desierta, donde el cristiano atrevido jamás estampa la huella. Ha reprimido del bruto la estrepitosa carrera, y campo tiene fecundo al pie de una loma extensa, lugar hermoso, do a veces sus tolderías asienta. Feliz la maloca ha sido. La Cautiva, 1837, Esteban Echeverría. Resistencia poética. El principal designio del autor de La Cautiva ha sido pintar algunos rasgos de la fisonomía poética del desierto, y para no reducir su obra a una mera descripción, ha colocado en las vastas soledades de las pampas 2 almas unidas por el vínculo del amor. También en 1837 Esteban Echeverría participa activamente del Salón Literario de Marco Sastre. Como Rosas manda a clausurar el salón, Echeverría funda en su reemplazo una sociedad secreta, la Asociación de Mayo, inspirada en las asociaciones carbonarias italianas. Fue en esta asociación donde expuso su ideal de recuperar el espíritu de la Revolución de Mayo. Redactó y leyó el credo de esta asociación, compuesto por 15 palabras simbólicas y que servirían de base para la redacción posterior del dogma socialista de 1846. Algunas de estas palabras simbólicas son: asociación, progreso, fraternidad, igualdad, libertad, el honor y el sacrificio, móvil y norma de nuestra conducta social, continuación de las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo, independencia de las tradiciones retrógradas, confraternidad de principios, fusión de todas las doctrinas progresivas en un centro unitario, honor y sacrificio. Estas son solo algunas de las 15 palabras simbólicas que tienen que ver con el dogma socialista, que tienen que ver con esta asociación secreta de mayo que Esteban Echeverría fundara después de que Rosa cerrara el salón literario del que él participaba. Resistencia poética. Y también voy a leerles algunos fragmentos del dogma socialista de 1846, que dice: ninguna autoridad legítima impera sino en nombre del derecho, de la justicia y de la verdad. A la voluntad nacional, verdadera conciencia pública, toca interpretar y decidir soberanamente sobre lo justo, lo verdadero y lo obligatorio. He aquí el dominio de la ley positiva. Pero más allá de esa ley, y en otra esfera más alta, existen los derechos del hombre, que siendo la base y la condición esencial del orden social, se sobreponen a ella y la dominan. Ninguna mayoría, ningún partido o asamblea tiene derecho para establecer una ley que ataque las leyes naturales y los principios conservadores de la sociedad y que ponga a merced del capricho de un hombre la seguridad, la libertad y la vida de todos. El pueblo que comete este atentado es insensato o al menos estúpido, porque usa del derecho que no le pertenece, porque vende lo que no es suyo, la libertad de los demás, porque se vende a sí mismo no pudiendo hacerlo y se constituye esclavo, siendo libre por la ley de Dios y de su naturaleza. Estas son algunas de las palabras que surgieron de la pluma de Esteban Echeverría en lo que se denominó el dogma socialista de 1846. En 1839, Echeverría, a pesar de estar de acuerdo con la toma del poder por métodos no violentos, adhiere al fracaso, levantamiento de Dolores o de los Libres del Sur contra el gobierno rosista, por el cual se dicta la ley del 9 de noviembre de 1839, que entre otras cosas identifica a los unitarios como autores de la intentona. A fines de 1840 se autoexilia en la República Oriental del Uruguay. Primero vive en Colonia del Sacramento y en 1841 se instala en Montevideo, donde vivió dedicado a la literatura. Durante ese periodo oriental escribe a la juventud argentina. Y a la juventud argentina dice: «He aquí el mandato de Dios, he aquí el clamor de la patria, he aquí el sagrado juramento de la joven generación. Al que adultere con la corrupción, anatema. Al que incese la tiranía o se venda a su oro, anatema. Al que traicione los principios de la libertad, del honor y del patriotismo, anatema. Al cobarde, al egoísta, al perjuro, anatema. Al que vacile en el día grande de los hijos de la patria, anatema. Al que mire atrás y sonría cuando suene la trompeta de la regeneración de la patria, anatema. He aquí el voto de la nueva generación y de las generaciones que vendrán. Gloria a los que no se desalientan en los conflictos y tienen confianza en su fortaleza. De ellos será la victoria». Estos son algunos de los versos de A la juventud, de Esteban Echeverría. Resistencia poética. Esteban Echeverría falleció el 19 de enero de 1851, víctima de una dolencia pulmonar. Fue el más importante poeta del primer periodo romántico en el Río de la Plata e introductor de este movimiento. Impuso la temática del indio y del desierto en la manifestación poética. Este fue un sencillo homenaje que quisimos dar desde aquí, desde Resistencia Poética, y nos vamos a despedir con algunos versos de este autor que se denominan Himno al Dolor. Hasta aquí entonces este homenaje. Nos despedimos hasta la próxima, porque sabemos que la voz de un poeta nunca calla. Himno al Dolor, de Esteban Echeverría. Devora fiera insaciable, monstruo o demonio increable, que avasallas la creación. Devora como lo has hecho, si no te hallas satisfecho, con furor aún más deshecho mi robusto corazón. Cebe, cebe en mis entrañas, con más rocosas hazañas, tu furia el diente voraz, tu furia el diente voraz. Y en ellas, continua sida, como el cáncer a la herida, lo que me resta la vida, consuma en su afán tenaz. Roe, roe tu constancia, no abatirá mi arrogancia ni mi orgullo tu furor. Nada, nada desconorta un corazón que perfora, alma grande a quien importa poco placer, mundo, amor. Roe, roe y en mi seno tu mortífero veneno derrama, no he de gemir, y cual Jacob sin testigo contra el ángel enemigo, lucharé firme contigo hasta vencer a morir. No temas, no, que me espante tu fuerza y poder gigante, aunque frágil caña soy. Mi alma es símil a la roca cuya frente al cielo toca y la tempestad provoca, siendo mañana lo que hoy. Himno al Dolor, Esteban Echeverría. Resistencia poética.